Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Hola, muy buenas tardes. Esto es La Voz Inmigrante, la voz de la raza, la voz de los pueblos, la voz de las colectividades, la voz de raíces folclóricas que emigraron hacia tierras lejanas, allende de los mares. Un programa de cultura europea, de raíz volguense, rindiendo tributo y homenaje a las diferentes expresiones que nos acompañan a la difusión de su historia y compartiendo su rico legado patrimonial. Un programa cuyo deseo es entrelazar vínculos de amistad y unir eslabones para unir a los pueblos. Idea y conducción, quien les habla, Mabel Biglia. Creación y producción, Rafael Renda, Fragapane. Ese es tu segundo apellido, Rafaelito. Muy bien. Secretario del Club Alemán Descendientes del Volga y Allegados de Berazategui. Fundador de entidades italianas de aquí, como la Asociación, la Agrupación Familia Siciliana de Berazategui y Casa de Italia. Queremos agradecer inmensamente a los dueños de la radio, el señor Roberto Berrospé, y a los jóvenes que lo acompañan por la buena onda que tienen, el recibimiento, la recepción. Y nuestro operador es Luis Grenier hoy. Así que gracias por acompañarnos. Para dejarnos mensajes hay muchísimas y variadas formas de hacerlo. Tenemos el teléfono de la radio, es 4226-7173. 4226-7173. Nos pueden enviar un SMS al 1567-615171. 1567-615171. Nos pueden escribir también en directamente en el muro de Facebook La Voz Inmigrante, que para ubicarnos con el perfil, la dirección electrónica es lavozdelvolga@hotmail.com. Tenemos un MSN con la misma dirección para poder chatear con todos que están ahí en la web. Y hacia todo el mundo, para que ustedes nos puedan escuchar online, es www.potenciaweb.net y www.radiocontodo.blogspot.com. El email es, como dijimos, lavozdelvolga@hotmail.com, club.alemán.verazategui@gmail.com, radiocontodo@gmail.com. Vamos a empezar entonces, Rafael, escuchando muy buena música, y vamos a rendir un lindo homenaje a un gran país de acá, del continente americano. Bueno, pero si vos me dejás un poquito, ¿sí? También tengo que saludar a mis amigos, los oyentes del otro lado. Hay que saludarlos muy cordialmente. Hace una semana que no estamos acá. Muy bien. Pero semana tras semana, si Dios quiere, vamos a estar toda una vida. Exacto. Bien. ¿A quién quieres saludar? ¿A todos los amigos? A todos los amigos. ¿Alguien en particular? A todos los que me escuchan. Muy bien. Muy bien, Rafael. En particular, para mí son todos particulares. Exacto. Ahora después vamos a mencionar algunos. Vamos a escuchar rindiendo homenaje hoy a un gran país muy lindo, México. A ver, Luisito. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita y alegre me decía, y alegre me decía. ¿Qué voy a hacer? El ranchero en los comienzos de lana

Y la realidad política en un solo programa. No bombardé en Buenos Aires. No bombardé en Buenos Aires. No nos podemos defender. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con todo. Muy bien, gracias Luis. ¿Les gustó el primer bloque de música de México? A mí me fascina esa música, la verdad. Es un país maravilloso. Estamos en La Voz Inmigrante. Nos puede escuchar usted vía web online, radiocontodo.blogspot.com y www.potenciaweb.net. Nos están escuchando desde Misiones al señor Jorge Toledo, a quien manda saludos para Puerto Libertad y Aguanda. Tierra colorada llena de alemanes y polacos, dice Jorge, que nos está escuchando vía web. Muchos saludos para él, muchas gracias. Rafael, sí. El sábado, primero decime dónde está ubicado la sede del Club Alemán Descendientes del Volga y Allegados de Berazategui. En la calle 8, entre 136 y 134 de Berazategui. ¿Qué es el salón? Estamos todos los martes y jueves. Los martes de 16 hasta 19, 20 horas. Y los jueves exactamente igual, de 16 a 19 horas. ¿Qué es el Salón del Hogar Paraguayo? Es el Salón del Hogar Paraguayo. Bueno. Todos aquellos que se quieran acercar por alguna información, para fiesta, para esto, por lo que sea, no tiene nada más que arrimarse y nosotros vamos a estar allá y le vamos a dar todas las informaciones a vida y por haber. Muy bien, muy bien. También vamos a tener un evento este fin de semana ahí en la sede del club. Sí. Es una feria acuamarina, es la feria del diseño, artesanías y reventa, que es en la sede del Club Alemán Descendientes del Volga y Allegados de Berazategui, calle 8, entre 134 y 136. Va a ser este sábado 13 de agosto, de 15 a 19.30 horas. Entrada libre y gratuita, donde van a exponer muchas talentosas artesanas, fragancias, juguetes, ropa de chicos, indumentaria para adultos, accesorios, pintura sobre madera, billutería y muchísimas cosas más. Para consultas y poder estar en esta feria o por cualquier otra duda que se tenga, si quieren participar, es al 1556-024177. 1556-024177. Y si no, puede mandar un email a silcarere, todos juntos, silcarere, con S, silcarere@hotmail.com. Muy bien, vamos a escuchar otro poquito más de música rindiendo tributo a otro de nuestros amigos de Facebook. Y después volvemos, Rafaelito. Bueno, Luisito. Thank you.

¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Seguimos con la voz inmigrante aquí en Radio Con Todo, la radio comunitaria de Berazategui. Para poder escucharnos vía web online es www.potenciaweb.net y radiocontodo.blogspot.com. Nuestros correos electrónicos para poder ubicarnos en el perfil de Facebook, que nos pueden escribir en el muro, es lavozdelvolga@hotmail.com. Y para poder comunicarse, contactarse con el Club Alemán Descendientes del Volga y allegados de Berazategui, es club.alemán.berazategui@gmail.com. Nos pueden enviar un SMS al 1567615171. 1567615171. Y el teléfono de la radio 4226-7173. Nosotros estamos en esta radio. Por favor. Dime. Quisiera que le contestara bien la posición de la radio a esta señora Norma Bade. Es que están preguntando, es un grillendo, Sicilia. Están preguntando en qué radio estamos. Bueno, ahora se lo mandamos por vía web. Bueno. Estamos aquí en esta radio con todo, te decía Rafael, que es una radio que tiene un centro cultural de la juventud, que es un espacio para los jóvenes, para aquellos que tienen idea, y se pueden inscribir los lunes a partir de las 16 horas para guitarra, inglés los sábados de 15 a 16 horas, y los sábados de 16 a 17, ajedrez. Sábado de 16:30 a 18, murga. Tienen una biblioteca popular, lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 20 horas. Y invitan a los jóvenes a traer su propuesta para hacerla realidad. Todas las actividades son libres y gratuitas. Esto está ubicado en calle 144A y 22, número 2222. ccdelajuventud@gmail.com es su correo electrónico. Y para contactarse es 1567-688755. Mandamos, sí, Rafaelito. Querías mandar un saludo a nuestro presidente, ¿no? Sí, pero la verdad que no estoy para hablar tanto porque con este mail que tengo acá me estoy medio... Bueno, le mandamos un saludo a Alfredo Nuss, presidente del Club Alemán. El Club Alemán. Que posiblemente vamos a convocarlo y comprometerlo para que venga el miércoles que viene y charlar de la institución también. También convocamos a toda la comisión directiva porque tenemos una pequeña reunión. Sí. Tenemos la reunión del mes. Muy bien. Que me disculpe la señora Norma. Me dejó acá muy emocionada. Bueno, ahora, quiero, Mabelita, que le pasemos bien todo el dato. Le paso todos los datos. Que lo pueda escuchar ahora cuando vengan los blogs sicilianos. Porque vos viste que nosotros tenemos un blog para todo. Ahora va no a venir. No sé si hoy está programado el los sicilianos. Después te digo. Voy a repetir lo de la feria del sábado porque me mandaron un mensajito que quieren saber lo de la feria acuamarina, que es una feria de diseño, artesanías y reventa. Va a ser en la sede del Club Alemán Descendientes del Volga y Allegados de Berazategui, calle 8, entre 134 y 136, Salón Hogar Paraguayo. El sábado 13 de agosto de 15 a 19 horas, entrada libre y gratuita, donde va a haber fragancias, juguetes, ropa de chicos, indumentaria para adultos, accesorios, pinturas sobre madera, bisutería y mucho más. Consultas al 15-5602-4177. 15-5602-4177 o silcarere@hotmail.com. Vamos a escuchar un poquito más, bueno, de música. Yo también te voy a tener, voy a empezar a traer nuevas ideas. Como esta es una radio nueva, que recién comienza. Ah, vas a ir con la propuesta para los jóvenes en el Centro Cultural de la Juventud. Voy a ir en las primeras, vamos a ir sorteando cosas también, bueno, en el transcurso de los programas. A la gente que se arriman a esta radio, que nos llamen por email, por lo que sea. Pero sí empezar a ofrecer cosas. Tenemos muchas cosas para ofrecer. ¿Eh? Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Mabel? Una institución, por ejemplo. Exacto, una institución. Eso es lo primordial. Por lo que se está luchando. Y además que, ya te digo, para nosotros esto es un gran orgullo, que entre tanta gente preguntando dónde estamos y cómo somos. Exacto. Ahora vamos a hacer un listadito, bueno, de todos los que nos están... Vamos a escuchar un poquito más de música, Rafa. Cómo no. Y bueno, después seguimos. Listo. Luisito, cuando quiera. Savez-vous ce que c'est que ça? C'est un mot rigolo qui vient de Rio de Janeiro. Là-bas, chaque enfant, bercé par sa maman, s'amuse à chanter après avoir pris sa tétée. Mama, oh mama, Oh mamma mamma, mamma, c'est bon, une choupette. Ah la choupette, ah la choupette. Ah c'est bon la chou, la chou, la choupette. Une choupette, une choupette, une choupette, une choupette. Un jour un garçon en fit une chanson. Ce fut un tel succès que le soir même tout le monde la dansait. En rentrant chez elle, toutes les demoiselles, très émoustillées, soupiraient sur leur oreiller. Maman, oh maman, oh maman, maman. Maman, c'est bon, une choupette. Ah la choupette, ah la choupette. Ah c'est bon, la chou, la chou, la choupette. Une choupette, vite une choupette. Donnez-moi une choupette, j'ai besoin d'une choupette. Plus que tous les swings, demain dans les dancings, ce rythme voluptueux exaltera les amoureux. Tout en roucoulant, joue à joue, se frôlant, les yeux dans les yeux, ils s'écrieront, c'est merveilleux. Mama, oh mama, oh mama, mama, mama. C'est bon, une choupette, ah la choupette, ah la choupette. Ah c'est bon, la chou, la chou, la choupette. Ah, ah, ah une choupette, mais 30 choupettes, mais 100 choupettes, mais 1000 choupettes. Ah vraiment, cet air est extraordinaire. Je m'aperçois qu'à mon tour, un drôle de frisson me parcourt. Où est l'âme sœur? Où sont les bras berceurs? Les baisers si doux qui me feront chanter tout à coup. Mama, oh mama, mama, oh mama, mama. Oh que c'est bon, oh mais que c'est bon, une choupette. Ah, oh la choupette, oh, oh la choupette. Oh que c'est bon, oh que c'est bon, oh, mais c'est vraiment bon la choupette. Ah. Oh. Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con Todo, con Todo. Bueno, seguimos aquí, estamos comentando todos los saludos que tenemos. Agradecemos mucho a Norma Bader que nos está escuchando por vía web. Y quiero mandar un saludo especial a muchos amigos que tengo ahí en Trelew, provincia del Chubut, que están participando de un simposio mundial de coros. Y a mi amigo norteamericano que se llama Roy Alred, que está allá en la dirección del coro Salt Lake Vocals Artístico. Entonces, a mis amigos que están disfrutando de este simposio mundial de coros, es internacional con mucha música folclórica de todo el mundo. Y en especial también a una integrante de la colectividad galesa, Marcia Griffith, una gran amiga mía. Para comunicarse con nosotros, 4226-7173 y un SMS 1567-615171. Estamos aquí en La Voz Inmigrante, La Voz de la Raza, La Voz de los Pueblos, La Voz de las Colectividades, La Voz de Raíces Folclóricas que emigraron hacia tierras lejanas, allende de los mares, buscando un rinconcito de esperanza para un futuro mejor para sus hijos. Quisiera hablar un poquitito más o menos el significado y la vida cotidiana de los antepasados de los alemanes del Volga. Más o menos para que tengamos ubicación, qué significan los alemanes del Volga en un tiempo pasado, que han emigrado primero de Alemania y después de Rusia a orillas del Volga. Sabemos que los antepasados de los pueblos alemanes emigraron desde Alemania a fines del siglo XVIII a Rusia. Este es un concepto muy conocido y desde Alemania ellos dejaron todo. Aparte de sus ropas, llevaron consigo sus costumbres y tradiciones, de las cuales muchas todavía se conservan en las colonias. Pero muchas veces no sé si somos conscientes de cuánto tuvieron que vivir y sufrir los antepasados en Alemania antes de abandonar su madre patria para emigrar a orillas del río Volga. Hemos pensado alguna vez que ellos debieron afrontar, por ejemplo, además de la consabida guerra de los 30 años, la dura Edad Media y todas las consecuencias oscuras de pobreza de la que hablan los libros de historia escolares y las que no lo son. La mayoría muchas veces no tenemos idea de todo lo que sufre un pueblo cuando tiene que emigrar, así sean los alemanes del Volga a cualquier otro. Muchas veces las distintas etnias dentro de una definición sufre muchísimo, y como consecuencia también las generaciones que vienen y llevan consigo sobre sus hombros una historia de tristeza. Los descendientes de alemanes del Volga dejan a Alemania más o menos a fines del siglo XVIII, y es muy bueno saber todo lo que ellos han sufrido en el Volga, todo lo que han sufrido después de ello para poder emigrar hacia tierras lejanas cruzando los mares. La vida cotidiana de los antepasados de los alemanes del Volga, en muchos aspectos que vivieron estos ancestros en esa época, fueron muy duras, y muchas veces no comprendemos que llevamos sobre nuestros hombros esa historia y esa cultura étnica, rasgos que muchas veces a través del tiempo, que no son tan lejanos, pero son muy lejanos, pero no son ajenos a nuestra vida. Ellos vivieron un periodo histórico en su civilización muy, muy triste. Vamos a ir contando poquito a poco el desarraigo que se sufre al dejar la tierra en la que uno nació. No solamente los alemanes del Volga, sino como han sido también ustedes, la patria de ustedes, los italianos, los españoles, que han engrandecido nuestra patria argentina, como así también nuestros amigos latinoamericanos, que también han hecho grande nuestra patria. Acá hay gente de todas las colectividades. Berazategui es un partido, un distrito donde confluyen muchas de estas razas que engrandecen al distrito. Por eso también tenemos una plaza de la colectividad. Exacto. De lo cual se hizo un bastante sacrificio para tenerla. Exacto. Ojalá. Y su presidente es el Julio Parra. Julio Parra, presidente. Ojalá que lo podamos tener para mucho, mucho tiempo. Sea como sea, pero no deja de ser una representación de los emigrantes. Exacto. Muy bien, vamos a escuchar un poquito más de música. Después vamos a seguir con el programa. We'll be right back.

Muy bien, seguimos aquí en La Voz Inmigrante con muchos mensajes. No los podemos leer a todos, pero muchísimas gracias por los mensajes que nos envían vía web. Estamos en radiocontodo.blogspot.com y www.potenciaweb.net para escucharnos online. 4226-7173 y un SMS al 1567-615171. Tenemos invitaciones, Rafael, y tenemos algo que te gusta mucho a vos, los amigos celtas, pero no son setenetos, ¿eh? No. Celtic Argentina nos invita al Club Fahí en Belgrano, Buenos Aires. 15 pesos la entrada el 26 de agosto a las 9 de la noche. Va a ser una típica noche irlandesa. Va a haber bandas en vivo, pizza a la parrilla, todo un ambiente hermoso en el Club Fahí, como ya están acostumbrados a muchos jóvenes a participar de estos festivales. Y también tenemos en San Telmo, llega por fin la música celta a San Telmo, en la Escala de San Telmo. El domingo 14 de agosto, que son las elecciones, pero va a ser a partir de las 18 horas. Va a estar el afamadísimo grupo Achaiba da Ponte con sus música celta tradicional. Juan Aguirre Alegre, Marcelo Ábalos, Patricio Camino y María Alejandra Río haciendo esta música preciosa. En la Escala es el mítico lugar, una sala propiamente reconfortable, el Reducto de San Telmo. Es una música realmente para privilegiados. Y van a disfrutar de una tarde en la feria, afuera y adentro, por supuesto. Pasaje Yufra 371, reserven su entrada 4362-1187. Esto es cerca de la calle Pirilo y Desnivel. Entradas para los estudiantes y los jubilados. Estudiantes 25 pesos y jubilados 20 pesos. Y esto no se suspende por más que llueva. Música celta entonces para escuchar este fin de semana 14 de agosto y el 26 de agosto en el Club Fahí de Belgrano. Con solo 15 pesos las bandas en vivo. Vamos a escuchar un poco más de música y tenemos más invitaciones también. Temas, estos temas son folclore finlandés con un toque metálico. El grupo Korpiklaani, que tiene esta costumbre de rescatar música folclórica finlandesa y adaptarla a la música metálica. Escuchamos. Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeen Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Muy bien, seguimos aquí con todo en La Voz Inmigrante, rindiéndole tributo a todas las expresiones que nos acompañan de diferentes culturas y a la difusión de la historia y compartiendo un rico legado patrimonial. Y nuestro deseo es entrelazar vínculos de amistad y unir eslabones para unir a los pueblos. Es por eso que nosotros estamos invitando a todas las colectividades, a todas las entidades de cualquier raza y color, para que puedan venir a expresar su historia y su legado. Y también algún evento de raíz folclórica, la historia y su cultura. Nosotros estamos abiertos a este panorama para que ustedes puedan venir y compartir con nosotros todos aquellos eventos que tengan en el distrito y por qué no más allá de eso, porque nos escuchan vía internet muy bien, y pueden ser de Quilmes, no sé, de cualquier lugar, pero pueden acercarse con nosotros a través de nuestros mails para poder ser invitados y venir al programa y participar con nosotros y contarnos realmente qué es lo que están haciendo en sus lugares de origen, como para poder nosotros difundir esto que es tan bueno para los pueblos. Por eso La Voz Inmigrante, la voz de la raza, la voz de los pueblos, la voz de las colectividades y de raíces folclóricas. Estamos invitando a todas aquellas expresiones a que puedan venir y contar parte de la historia, de su entidad, de su ballet y de sus fiestas. Las fiestas patronales. Patronales también, sí, ¿por qué no? Porque ellos también, en todos los pueblos se celebra una fiesta patronal. Cada pueblo tiene su fiesta patronal, de lo cual casi nadie de los emigrantes, la gente grande, porque ahora ya la juventud no es tan emigrante, pero la gente grande conserva sus tradiciones, y recuerda su pasado. Exacto. Eso es muy lindo, ¿no? Sí, por eso, Rafael, estamos invitando a todos, cualquiera sea, italianas, ucranianas, peruanos, chilenos. La puerta está abierta. La puerta está abierta si para traen, que ustedes... Incluso te digo más, si llegan a traer algún conjunto en vivo, también aquí tenemos lugar. Exacto. Como para ustedes. Así que para poder estar en contacto con esto, con nosotros, nos pueden escribir a lavozdelvolga@hotmail.com. o club.alemán.verazategui@gmail.com. Puede ser también radiocontodo@gmail.com. Nuestros teléfonos es el 4226-7173 y un CMS al 1567-615171. Nos pueden escribir sobre en el muro de Facebook en La Voz Inmigrante. Y esta es la invitación que tenemos hacia todas las expresiones que realmente, digamos, conservan todas. ¿Y por qué no también un desafío? A ver, Rafaelita. No, ¿por qué no también podría ser un desafío? El desafío de poder unirnos todos juntos. Sí, por caminar supuesto. Caminar todos juntos, como decía hoy, de la Plaza de la Colectividad. También hay puntos donde nos podemos reunir y charlar de todo. Eso también. Cosas. Muy bien. Vamos a escuchar un poco más de música, porque nos están pidiendo música. ¿Les gustó un poco eso de Corpiclani? Es algo, digamos, novedoso. Voy a traer más. Hay un montón de música que los jóvenes conservan sus tradiciones y digamos que lo añornan, lo adornan con pidiendo otra. Claro, pero complementando con los instrumentos modernos y que queda muy bueno y conservan sus tradiciones también, Rafael. Bueno, hay grupos argentinos, como digamos, no me acuerdo en este momento, pero hay algunos rockeros que hacen folclore nuestro y le ponen la guitarrita eléctrica. Al más fuerte, por ejemplo, a mí me gusta el más fuerte. Me encanta el más fuerte como canta. Uh-huh. Ricardo Iorio le pone un énfasis tremendo y la Versuit Vergara también me gusta, la Versuit también. Pero buenísimo, así que lo voy a traer al más fuerte, algunos temas. Bueno, primeramente yo tengo que convocar a toda como secretario general de la agrupación Alemana y Volga, tengo que convocar a una reunión que vamos a tener el día jueves a las 18 horas, mañana a las 18 horas, para poder reunirnos porque hay dos eventos muy particular, muy avanzados que queremos hacer. Siempre hablando en el Salón de los Paraguayos. Que queda en la calle 8, entre 136 y 134. Muy bien. O sea que mañana a las 19 la ¿Anotaste, comisión... Mabel? Sí. Ya está todo anotado, tomaste nota. Muy bien, la comisión directiva tiene reunión, bueno, entonces mañana a las 7 de la tarde. Seguí anunciándolo vos, son más canchera. Bueno, ya está, no, Luis. Bueno, ahora después lo decimos. Bueno. ¿Vamos a escuchar más música? Gracias, Luis. Thank you. حبيبي وانت حظي ونصيبي يا لالالي يا لالالي ماني غيرك حد تاني انا احبك حبيبي يا لالالي يا لالالي حبك يسرف وريدي وانت حظي ونصيبي يا لالالي يا لالالي ماني غيرك حد تاني انا احبك حبيبي يا لالالي يا لالالي يا حب يا غالي علي تضمر وتنهي علي انا احبك حبيبي يا حب يا غالي علي تطول وتنهي علي انت في حياتي كل شيء انا احبك حبيبي seguimos aquí con todo en La Voz Inmigrante, en la radio con todo comunitaria, para poder escucharnos vía web online, radiocontodo.blogspot.com o www.potenciaweb.net. 4226-7173, la línea para oyentes, y el SMS 1567-615171, La Voz Inmigrante. Voy a reiterar algo que recién me acotaron por internet, que pueda repetir la invitación que hemos hecho. Estamos invitando a todas las expresiones de las diferentes culturas que potencian toda su historia a través de los ballets, de los eventos, de sus fiestas, para que puedan arrimarse a nuestro programa y hablar de su historia y su cultura y su legado, muy rico legado, un patrimonio que han heredado de los ancestros. Entonces queremos que puedan ustedes arrimarse a través de lavozdelvolga@hotmail.com para poder coordinar y ustedes estar presentes acá y hablar de lo que deseen hablar en cuanto a su historia, de su pueblo y sus raíces. lavozdelvolga@hotmail.com, sino también club.alemanverazategui@gmail.com. Y si no, al 1567-615171. Vamos a reiterar también la Feria Acuamarina, que va a ser Feria del Diseño, Artesanías y Reventa, Salón del Hogar Paraguayo, que es la sede del Club Alemán Descendiente del Volga y Allegado de Berazategui. Calle 8, entre 134 y 136 de Berazategui. Este sábado 13 de agosto, de 15 a 19 horas. La entrada es libre y gratuita y habrá juguetes, fragancias, ropa de chicos, indumentaria para adultos, accesorios, pinturas sobre madera, billutería y mucho más. Consultas al 1556024177 o silcarere@hotmail.com. Les estamos enviando saludos a Jorge Toledo, a Norma Bader y a muchos más. Y a nuestro Cristian Riffel, nuestro oyente privilegiado de La Voz Inmigrante. Y a Leonardo Riffel, ¿también quieres mandarle saludos? Sí. Bueno, a Leonardo Riffel. Vamos a escuchar música y ya después vamos, digamos, yéndonos para casita. Falta un poquito, pero bueno, vamos a escuchar algo que tenemos para ustedes. دولا ولا مشهر مالك بترم قولي تصير برا ده قصاب هبت وقول نزعين لك شمال كرا بآخرين كيخنو تأكل لفانو دين نخدورا وهو هيا وهو مهفى وهو يبت فرا دولا ولا مشهر مالك بترم تصير برا بتنصب خمت والكل لازم يبلغ شمال ترى بقوم أحد بقوم شميني لهمشي دولة أطيرا بلي رشيد بلي تخطيط ولو أعوز بها مصرا أدون أولا ما شهر مالنخ بتهرم كل يتصير نبرا بتنصب خمت والكل لازم يبلغ شمال והוא אלי וחי כמלי וצור חבלי בעצרה והוא ניסי מה נוסלי מנת כוסי ביום הקרא אדון עולם אשר מלך וטרם כל יציר נברא ואת הסמך אבת וכל הסבי מלך שמו נקרא ביעדו אף תתרוכי בעת הישן ואירה ואם רוכי גבי ידי אדון שלי ולא רע אדון 102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con Todo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Muy bien, seguimos en La Voz Inmigrante. Hemos escuchado música árabe y música judía, dos pueblos antagónicos, pero que nosotros aquí queremos conservar las tradiciones a través de su música, con gente joven, con instrumentos modernos. Y este es nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestro futuro, del de unir, aunque más no sea, la música de los pueblos. Agradecemos porque el director ejecutivo Roberto Berrospé nos permite entrar con esta propuesta a esta radio, con este programa que nuestro programa, como dije, es un objetivo con un crisol de razas y una mezcla de tradiciones. Por eso invitamos a todos aquellos que tengan una colectividad, una entidad, una expresión de cultura, puedan venir abiertamente y participar acá y contar parte de su historia y de sus eventos y sus fiestas. Estamos aquí en Radio Con Todo Comunitaria, donde esta radio tiene un centro cultural para la juventud, un espacio para los jóvenes con sus ideas. Se pueden inscribir los lunes a partir de las 16 horas para estudiar guitarra, los sábados de 15 a 16 para inglés, sábados de 16 a 17 ajedrez, sábados de 16:30 a 18 horas murga, y tienen una biblioteca popular lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20 horas. Invitan a los jóvenes a traer su propuesta para hacerla realidad. Y todas las actividades son libres y gratuitas. Este Centro Cultural de la Juventud se encuentra en calle 144A y 22, número 2222. El correo electrónico ccdelajuventud@gmail.com. Un celular para estar en contacto con el Centro Cultural de la Juventud, 15 67 68 87 55. Rafaelito, ya más o menos estamos llegando casi al final. Estamos al final. Te olvidaste de algo. A ver, uy, sí, tengo tantas cosas. No, pero tenés tanto papelito ahí adelante que yo me perdería igual. Bueno, decime. No, olvidarlo que también los jóvenes que quieren arrimarse, o sea, de otras entidades, que también pueden tener, ¿por qué no?, su programa propio en esta radio. Así es. Pueden llegar a tener. Con una buena propuesta. Con una buena propuesta, y decir, miren, nosotros, con la idea que tenemos nosotros de formar una identidad, el club alemán, que andamos buscando a dónde poder alojarlo, y con un sueño de poder tener un club propio algún exacto día. Se está luchando y hay que luchar. Porque hay que remar. No es así nomás. Los italianos que venían del exterior, por eso es la voz del inmigrante, esto se tiene que ir haciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Como hacían nuestros antepasados, compraban 100 ladrillos, medio metro de arena, y se iban haciendo su casita. Y vos en parte también estás identificado con el Salón Hogar Paraguayo, porque conoces mucho a la colectividad paraguaya y tienen un hermoso salón. Y qué hermoso salón. Tiene una comisión directiva que realmente... Nosotros no sé si vamos a llegar, pero vamos a llegar. Yo creo que sí que vamos a llegar. Sí. Tiene una comisión directiva que hay que reconocer, que son buena gente, eficiente y trabajadora. La verdad. Muy, muy buena. La verdad que sí. Bueno, Rafael, vamos a escuchar música, así ya después nos despedimos. Bellísimo. Avanti. todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeé en Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Muy bien. La voz inmigrante se despide hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por los mensajes y los que han estado acá a través de Facebook, quien nos han enviado una invitación conociendo Entre Ríos, provincia ubicada en el centro este del país. Su nombre denota la fuerte presencia de cauces hídricos que han determinado su demarcación geográfica e influido en su economía. Los dos principales son el Paraná y el Uruguay, al oeste y al este respectivamente. Conociendo Entre Ríos, para poder ubicarlo en Facebook, su perfil es conociendo-entreríos, todo junto con una sola R, @hotmail.com. conociendo-entreríos@hotmail.com, una provincia con mucha historia de muchas colectividades. Rafaelito, la despedida. Ay, hasta el miércoles. Lindo, esto es lo más lindo que hay o más penoso. No sabría decirte cómo titularlo. Bueno. Pero lo único que le deseo, primeramente, muchas gracias por habernos recibido en su hogar. Y por último, hasta el miércoles que viene, si Dios mediante nos da vida y salud, vamos a estar acá. Bueno. Siempre repitiendo, ayudando a las colectividades. Lo que quieran incorporarse, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles que viene con La Voz Inmigrante. Gracias, Luisito, y a los directivos de la radio. Vitina croza sobrano canno. Sin dinero, que un